Si de verdad quieres sentirte bien, empieza cuidando lo más pequeño. ¿Conoces la micronutrición? Los complementos de Laboratorios Pilege te ayudarán a recuperar tu bienestar, dándole a tu cuerpo los aportes que realmente necesita. Pregunta a tu farmacéutico por su gama de probióticos, complementos nutricionales y protectores celulares. Laboratorios Pilege, porque tu salud empieza en tu intestino. Últimos 4 días de descuentos en Bricor. Hasta un 30% de descuento en una gran selección de productos. Estanterías metálicas, mecanismos eléctricos, pinturas de color para paredes y techos. Hemos dejado lo mejor para el final. Solo hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés, en tienda, web y app. Vidas que cambiaron la nuestra. Colección Grandes Biografías. La historia de John Lennon, Steve Jobs, Marie Curie y muchos más, narrada por grandes autores como Paul Preston, Ian Gibson o Santos Juliá. Este domingo, primer libro Nelson Mandela de John Carlin por 9,95€ con El País. Papá, ¿qué haces aquí? ¡Que hemos ganado! ¡Con el día que naciste, chaval! A ver, 10 de junio de 1994. ¿Tu cumple? Julio, papá. Mi cumple es el 10 de julio. ¿Ah, sí? Claro. Pues hemos ganado. Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. No es lo mismo un... Uf, tengo que aspirar. Que un... Voy a aspirar. La diferencia está en el aspirador sin cable Triflex de Miele. Cómodo, potente y versátil. 3 en 1. Y ahora por solo 499€ en El Corte Inglés. Y con todas las ventajas de nuestros tecnoprecios. Aspirador sin cable Triflex de Miele. No dejes de aspirar. Descubre la marca número 1 en durabilidad en El Corte Inglés. El reino visigodo acabaría siendo muy importante en los siglos VI y VII, gracias a reyes como Leovigildo Regaredo. Asociar historia y aburrimiento también forma parte del pasado. Que los reyes no se votan, ¿no? Por lo general se nos encajan por la gracia de Dios o por la gracia de Franco, pero se encajan. Acontece que no es poco. Un paseo diario por la historia de la mano de Nieves con Costrina. De lunes a jueves a las 7 de la tarde en La Ventana con Carlas Francino. Cadena SER. La radio. El pueblo alemán de Göppingen, 30.000 habitantes a media hora de Stuttgart, no es grande, pero la melomanía germana hace que, como muchos otros, tenga su propia sala de conciertos. En la temporada de 1968 está repleta para escuchar música clásica cuando el público prorrumpe espontáneamente en un aplauso entusiasta. El motivo es la entrada por el pasillo central junto a su familia de uno de sus vecinos, un criminal de guerra. Para la mayoría del público de la élite cultural y económica de la ciudad, tal vez también para algunos de los jueces que lo han liberado, merece su simpatía y el apoyo que están mostrándole. Después de todo, para ellos es un buen alemán que solo ha cumplido órdenes en la farmacia del campo de concentración y exterminio de Auschwitz. El farmacéutico hace en este concierto su primera aparición pública tras menos de 2 años y medio de su sentencia a 9 años, la más leve de todas las dictadas contra el grupo de nazis juzgado en la primera mitad de los años 60. Las órdenes que el farmacéutico Víctor Capesius acató sin resistencia incluyeron el trabajo en la rampa del campo, donde señalaba a los prisioneros en cuál de las dos grandes filas debían situarse. Una llevaba a los trabajos forzados y la otra a la cámara de gas. No incluían algunas otras cosas, como robar kilos de dientes de oro pensando en el futuro. 20 años antes de este reconocimiento público que le hacen ahora sus vecinos, se mudó a un exclusivo vecindario de la ciudad sin que nadie se preguntase sobre cómo había conseguido el dinero para la mudanza un asistente de farmacia con un salario más que discreto, a pesar de que les había dicho a sus captores estadounidenses y británicos, así como a los tribunales de desnazificación alemanes, que había perdido todo su patrimonio. Los fiscales alemanes más tarde llegaron a pensar que una reunión que Capesius sostuvo después de la guerra con los dos dentistas de Auschwitz fue porque el trío había recuperado el oro robado y finalmente se lo habían repartido. Esto ocurre en 1968 y la historia del farmacéutico de Auschwitz llegará a medio mundo cuando la convierte en uno de los libros más vendidos de no ficción de 2017 la periodista Patricia Posner. El horror provocado por los nazis es una garantía de interés constante. Al año siguiente, en 2018, se publica La historia del tatuador de Auschwitz. Las 999 mujeres de Auschwitz el año pasado. Hace dos semanas llegó a las librerías la biografía de Rudolf Hess, el delfín de Hitler, y el mes que viene lo harán las memorias de la bibliotecaria de Auschwitz. Estoy en plena búsqueda de uno de los comandantes nazis de las SS más perseguidos. Se le atribuye la muerte de 400 civiles en el verano del 44, sobre todo mujeres y niños, en la que fue una de las mayores matanzas cometidas por las tropas de Hitler durante la ocupación de Italia. Y parece que acabó aquí, aparentando ser uno de tantos jubilados alemanes de vida tranquila, con perro incluido. Así que voy a ver si doy con él. A vivir que son dos días. Javier del Pino. Miénteme Cine toca hoy una página de la historia que se cierra muy pronto. Carlos López Tapia, buenos días. Hablamos de más de 70 años de historia, ¿eh? Hola, buenos días. Sí, el cine fue cautivado por la figura del cazador de nazis. Pasaron menos de dos años desde que los soviéticos filman el primer campo de exterminio en la primavera de 1944 hasta la primera película importante que presenta a un nazi oculto y perseguido. El primer cazador de nazis fue Edward G. Robinson y el cazador Orson Welles, que dirigía su tercera película y eligió el papel del malvado, que eran sus papeles favoritos. Fue candidata a un Oscar y fue importante para la historia del cine porque por primera vez se usaron imágenes reales filmadas en los campos de concentración en una película de ficción. Welles no quería usar imágenes reales, no le gustaba, pero comprendió lo que significaba. La película no se estrenó en la España que acogía y protegía a nazis, claro, pero hoy es fácil verla porque está en el catálogo de Netflix y se llama El Extraño. Bueno, ya sabes que quemé todo lo que tenía en Alemania y en Polonia que pudiera dar una pista de mi identidad. Y a ver si adivinas qué voy a hacer esta tarde a las 6. Estaré delante de un sacerdote al lado de la hija de un juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, un famoso liberal, y la chica esa está bonita. Sí, el camuflaje es perfecto. Y me quedaré aquí hasta el día que volvamos a resurgir. ¿Habrá otra guerra? Por supuesto. Entonces, algunas de las mejores películas que hemos visto tienen a los criminales de guerra nazis escondidos como argumento principal. Y la lista de estrellas del cine que han hecho de asesinos nazis es muy larga. Saltan a la memoria historias como La caja de música o Marathon Man, la película que más hizo por la fobia a los dentistas, por cierto, con Laurence Olivier perforando las muelas de Dustin Hoffman en vivo. Inolvidable, ya lo creo que sí. Hay 15 grandes películas con nominaciones y Oscars a sus actores con la caza de nazis como tema, incluyendo a los mutantes de X-Men. Olivier se pasó luego al lado de los buenos cuando se puso a cazar a Gregory Peck en Los niños del Brasil, capturando a un alter ego del criminal Dr. Mengele, que fue uno de los asesinos más buscados, pero que logró morir en paz. El régimen franquista hizo de España el país donde más nazis encontraban comprensión, protección e indiferencia. Se ocultaron las imágenes del exterminio nazi y se ocultaron muchos de ellos en el pueblo alicantino de Denia, donde estaba y sigue estando la colonia alemana más importante, y donde la historia ha dejado su huella y donde ahora mismo Isabel Bolaños ya ha dado con la huella que buscaba. Isa. La he encontrado, sí, en una de las paredes del último patio de este cementerio. Es una lápida sencilla, en mármol negro, que pasa totalmente inadvertida y tiene una cruz grabada justo al lado del nombre, Anton Galler. Veo aquí que nació en 1915 y murió en 1995, en Denia. Precisamente vino a Denia porque ya había criminales nazis refugiados aquí. Así que igual estoy ante la lápida de algún otro y ni siquiera lo sé. Voy a ver si puedo preguntar. Hola. ¿Trabaja usted aquí en el cementerio? Sí. ¿Y suele venir mucha gente a visitar la lápida? No mucha. Yo sé que han venido aquí tres o cuatro estudiantes que hacían tesis de estas de historia. Y un par de curiosos. De gente de esta que le gusta lo que es la historia, leer historia y cosas de esas y saber. Yo, a raíz de que me preguntaron, miré en internet, porque claro, al saber que están, dices, bueno, a ver por qué viene la gente. Y sí, vi algo, creo que era el, ¿cómo se llama el de ahí arriba? Bremen. Dicen que era nazi del holocausto, pero No me ha interesado si ha matado a 10, 20, 100 mil o 3 millones. Entonces, que sepan ustedes, nazis que se refugiaron aquí en Denia, solo están enterrados Anton Gallen. Sí. Y este otro, ¿no? Que sepamos nosotros Bremen. De aquí, sí. Nosotros. Puede haber alguno más porque yo he oído que algunos se cambiaron de nombre y se... fin. Esta es Bremen, la de Jer Bremer. Dre y Almu. Almut Bremer, su mujer, también están enterrados juntos. Sí, están ahí, sí. Este murió en el 89. Galler está en cenizas y Bremen en cuerpo. Yo aquí llevo 16 años y yo no he visto ningún acto vandálico ni en esta lápida ni en la otra. Aquí montó una urbanización y vendían las casas y hizo mucho dinero. Y iba la banda de música de Denia a tocar y él salía con su traje de militar puesto. Eso sí que lo he leído y sí que lo he visto. ¿Y sigue existiendo ese complejo de bungalows? Yo creo que sí, que lo dijeron. Lo que no sé es el nombre, ni sé cuál es. No sé ni si lleva su nombre o yo creo que otro nombre lleva. Pues voy a seguirle la pista a ver si lo localizo. Sí, yo creo que sí. Si buscas algo saldrá. Lo de la urbanización yo creo que sí que saldrá. Pues muchas gracias, muy amable. De nada. España fue el único país del mundo que mantuvo una cámara de comercio con Alemania después de acabarse la guerra. Y estuvieron tranquilos también en la democracia porque ni socialistas ni populares llevaron al Código Penal el delito de apología de genocidio hasta 1996 y el de odio hasta hace muy poco, en 2015. Un poco antes, en 2014, se publicaba el trabajo del historiador norteamericano David Messenger, que se llama La caza de nazis en la España de Franco. Usó los documentos desclasificados más recientes y certificó que no se hizo justicia y muchas personas salieron inmunes. La presión aliada cedió cuando surgió la Guerra Fría. Los nazis hicieron aquí negocios, exhibían sus símbolos, negaban el holocausto, se ofrecían como colaboradores de la policía, pero no llegaron a tener influencia para conseguir el apoyo de Franco en entrar en el ejército, por ejemplo. En Estados Unidos se acogió al mayor número de supervivientes judíos, donde mantienen su influencia y consiguen mantener también muy viva la memoria de lo ocurrido. Por eso Robert De Niro protagonizó una de las series más vistas de los últimos años desde que se estrenó en 2016. De Niro es el jefe de una organización de cazanazis y la serie la recordará todo el mundo, Cazadores, Hunters. Antes siquiera de que existiéramos los judíos, el odio y la muerte ya nos estaban esperando. Pero... sobrevivimos a la guerra. Sobrevivimos a la mayor aniquilación de masas de la historia moderna. Vamos a cocer a fuego lento a esos cabrones nazis. La serie levantó polémica enseguida porque incluía algunas ideas poco precisas sobre la realidad histórica. El holocausto es el genocidio más cruel de la historia moderna, sin duda, pero no la mayor exterminación de masas. En eso el líder es Mao y luego Stalin. A Hitler, además de los 6 millones de judíos, hay que sumarle otros 7 millones de asesinatos. Siempre es complicada esa contabilidad, pero me recuerdas a Matthew White, el historiador americano de El libro negro de la humanidad, que se publicó a principios de este siglo. Sí, desde entonces se le cita muy a menudo por su esfuerzo en reunir todos los datos para cuantificar los desastres hasta donde es posible. En el siglo XX, este podio malsano tiene a los tres que te he dicho, Mao, Stalin y Hitler. Detrás está Leopoldo II de Bélgica e Idi Amin. Y a Franco le cabe el lamentable honor de ocupar la sexta posición en asesinatos a sangre fría de víctimas que no cayeron en un campo de batalla. Esto es idílico. Esto es idílico. Mira, eso, ese que tienes ahí, ese es el Cabo de San Antonio. Pero en el mapa famoso de España, la nariz, pues este es una de las puntas de la nariz. Es uno de los puntos más al este de la península. En los 50, 60, 70, esto no tendría nada que ver. No, no existía nada. Había alguna casa aislada de algún vecino de Denia. Entonces, antes de esa época, que es cuando, por ejemplo, llegan los nazis, aquí no hay absolutamente nada, no se vive del turismo. Es una playa de rocas, todos los complejos mirando al mar. Sí. Mira, aquí sí que tenemos el complejo Bremer. Este es uno de los primeros complejos turísticos que se construyó. Es uno de los primeros complejos turísticos y además quien lo construyó, Gerhard Bremer, tuvo esa visión de que esto era un lugar virgen en el que no había nadie y que podía empezar a atraer a turistas y vivió de eso. A ver, yo diría que por lo que veo de aquí desde lejos, la puerta es la misma. Y si no es la misma, muy parecida, muy parecida. La entrada era esa, sí. Yo no creo que se haya modificado mucho. La verdad es que fue una época muy curiosa. Y además yo que la viví porque yo era muy joven entonces. Yo tenía 11 años y empezamos a venir aquí. Un 25 de julio, todos los años, que era el cumpleaños del señor Bremer. Y nada, y aquí se montaba pues una super fiesta. ¿Puedo saber por qué te invitaban a los cumpleaños de un criminal nazi? A ver, nos invitaban porque empecé a tocar en la banda de Denia y venían en coches, nos subían a los coches y nos traían. Y cuando ya estaban todos, se abrían las puertas. Aparecían Bremers y la mujer y él con su uniforme de comandante de las SS, sin ningún tapujo, sin miedo, sin vergüenza y sin nada. Y recuerdo las fotografías del señor Bremer y recuerdo una muy concreto, que había uno que yo me pareció después, cuando lo pensé, que era Hitler. No era muy discreto, ¿no? Es que vamos a ver, hubo dos tipos de nazis, de refugiados nazis. Hubo los que pasaron absolutamente desapercibidos, como es el caso de Anton Galler, y él no sale para nada, no sale en prensa. Galler era un acusado de crímenes nazis muy serio. Y en algunos casos eran prófugos. O sea, habían huido aquí, no habían sido juzgados, habían escapado, no habían estado en Núremberg. El caso de Bremer es diferente. Bremer es juzgado y pasa 4 años en la cárcel. Y una vez que cumple esa condena, prospera, se enriquece y se convierte en un respetable miembro de la comunidad. Y hay una famosa foto en la que aparece con Manuel Fraga, que entonces era ministro de Turismo e Información, en una visita aquí en Denia en el año 67, y en una recepción en un hotel muy conocido de Denia, pues él está entre los invitados más insignes. Tú, Arturo, eres periodista, has investigado sobre el tema. Sí. Vicent, eres alcalde de Denia. Uh-huh. ¿Pero la gente en Denia conoce la historia de los refugiados nazis aquí o...? Yo creo que se ha ido bastante de espaldas a lo que pasó. De estas cosas no se hablaba. Se hablaba de que había un señor alemán, un empresario alemán, pero ya está, no se aludía directamente al pasado nazi. Pero es verdad que la gente lo conocía, porque, por ejemplo, en los complejos Bremer venían a trabajar electricistas, limpiadores, gente que hacía de criado de criada, etcétera, ¿no? Entonces, el pueblo sí que vivía en parte de los negocios que ofrecían estos hombres. Conforme después llegó la época democrática, sí que empezó a hablarse con menos miedo, y entonces a partir de ahí sí que empezó a poderse reconstruir la historia. Y se está con el periodista Arturo Ruiz y con Vicent Grimal, que es el alcalde de Denia. Buenos días y gracias por el paseo. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenos días, Javier. Hay una pregunta evidente. La costa española está llena de sitios idílicos, pero ¿por qué Denia? Pues porque en Denia y en el resto de España había otro nazi muy importante, Johann Bernard, que había sido el enlace entre Franco y Hitler en la Guerra Civil, o sea que hablamos de un pez gordo, al cual Franco le premia toda su colaboración en la Guerra Civil con una casa, una masía aquí en Denia. Entonces Bernard es un poco el que hace de enganche para que vengan otros nazis a Denia, ¿no? Desde luego era un refugio mucho mejor que cualquier suburbio de cualquier gran ciudad europea, ¿no? Tuvieron buen ojo, ¿eh? Sí. No sabían dónde iban. Sí. Vicent, ¿qué recuerdos se mantienen frescos en tu memoria de adolescente metido en un complejo nazi? Recuerdo eso, pues bueno, la comida típica alemana, con sus cervezas y su fiesta. Incluso hay una piscina que estaba ahí en la izquierda, que nos dejaba traernos el bañador y nos podíamos bañar, y estábamos ahí pues todos, sus invitados, y a media tarde pues ya con los mismos coches nos devolvían a casa. ¿Y qué tocabas en la banda? La trompeta. Siempre teníamos que terminar, cosa que siempre me ha dolido mucho en el alma, con el coro de peregrinos de Tannhäuser, de la ópera de Wagner. A mí siempre me ha dolido mucho pues que este tipo de gente hiciera suyo a Wagner como su compositor preferido, cuando a mí me encanta la música de Wagner. Y después de eso terminábamos con Valencia, o Pasodoble Valencia de Don Maestro Padilla. ¿Y qué tal bailaban los alemanes los pasodobles valencianos? No saben, bueno, ya lo ves como... A mí no me lo preguntes porque yo tampoco soy bailario, pero sí, se lo pasaban bien. Gracias, Arturo y Vicent. Carlos, sin duda, el caso más famoso que ha reflejado el cine y la televisión más veces ha sido la localización y el secuestro en Buenos Aires de Adolf Eichmann. El juicio y el ahorcamiento a medianoche se retransmitieron por televisión en Israel y sus cenizas fueron lanzadas en un lugar del Mediterráneo que se ha mantenido en secreto hasta hoy. Bueno, en este asunto las pantallas no nos habían contado toda la verdad. Tanto en series como en películas y documentales nos decían siempre esto. Un judío ciego, afinador de pianos, cuya hija había estado saliendo con el hijo de Eichmann, informó a los servicios secretos de Israel. Esto lo corrigió hace 5 años una película muy recomendable, el caso Fritz Bauer. Su protagonista es el jurista alemán que sacó de la cárcel a los supervivientes del atentado contra Hitler y sentó la doctrina de que la obediencia debida, incluso en el ejército, no se debe aplicar si una orden es criminal. Bauer fue quien más luchó contra aquellos de sus compatriotas que seguían pensando como nazis y recibió amenazas de muerte, presiones y el aislamiento de sus propios colegas. Cierto día recibió una carta que no abrieron en su secretaría porque venía a su nombre. Buenos días. Gracias. De nada. Creo que esta es personal. Querido señor Bauer, si me permito hoy escribirle esta carta, es con la esperanza de recibir su ayuda para detener a un hombre buscado por multitud de asesinatos. Tengo motivos para suponer que Adolf Eichmann se encuentra... ¿Señor Bauer? ...viviendo en las afueras de Buenos Aires con un nombre falso. En un periódico argentino he podido leer que sus hombres siguen el caso Eichmann. Si le interesa esta información, le agradecería muchísimo que me respondiera. Muy atentamente, Germán. Bauer era fiscal y al enterarse del domicilio de Eichmann trató de que se hiciera cargo la Interpol, pero le dijeron que no llevaban crímenes políticos. Bauer sabía que estaba acorralado. No hay ninguna oficina de investigación que no esté relacionada con los nazis. La policía criminal, el servicio secreto y la Oficina Federal de Protección de la Constitución. Hay expedientes que desaparecen entre mis propios hombres. Me pondré en contacto con la inteligencia israelí. Prefirió arriesgarse a que lo acusaran de alta traición y ceder todo el reconocimiento por el hallazgo de Eichmann. Fue Bauer quien dio la dirección al gobierno de Israel, pero nunca se le reconoció hasta 10 años después de su muerte. Y, por ejemplo, su nombre no aparece en la entrada de la Wikipedia dedicada a la localización y la captura del criminal nazi. En este mismo mes, hace 26 años, Steven Spielberg se abrió paso entre decenas de periodistas en el hall de un hotel de lujo de Viena. Avanzó protegiendo con el brazo a la persona a quien quería dedicar públicamente su película mejor valorada, La lista de Schindler. Su invitado era el cazador de nazis Simon Wiesenthal. Tenemos la suerte de poder hablar ahora con Efraim Zuroff, que es el director del Centro Simon Wiesenthal de Jerusalén, que recogió su testigo y es actualmente el principal cazador de nazis en el mundo. Lleva décadas dedicado a ello. Señor Zuroff, buenos días. Buenos días. Los pocos investigados que quedan en estos momentos son personas casi centenarias y posiblemente dentro de 5 años no va a quedar ningún adulto que fuera protagonista de aquel horror nazi. ¿Tienen ustedes un balance del resultado del trabajo de tantos años? En primer lugar, hay que explicar que el Centro Simon Wiesenthal empezó a funcionar en 1977. Dicho de otra forma, nuestro nombre es del famoso cazador de nazis Simon Wiesenthal, quien comenzó su trabajo justo después de la Segunda Guerra Mundial, pero nunca formamos parte de su organización. Conseguimos su permiso para usar su nombre, pero no éramos parte de su organización. Así que, en realidad, nuestros esfuerzos comenzaron en 1978 o 79, cuando se descubrió que muchos criminales de guerra nazis habían huido a Estados Unidos. Formamos parte de los trabajos para conseguir convencer al gobierno estadounidense para emprender acciones legales contra esta gente. Y al final logramos que se creara un departamento especial llamado Oficina de Investigaciones Especiales. De hecho, este sábado pasado, conseguimos la deportación de la persona número 70. Fue deportado de Estados Unidos por mentir sobre su estatus de inmigración y mentir sobre su servicio en las fuerzas del Tercer Reich. Tengo que explicar que en Estados Unidos no se puede procesar legalmente a personas por sus crímenes en Europa, porque los crímenes se cometieron fuera de Estados Unidos y las víctimas no eran estadounidenses. Así que lo que hizo el gobierno estadounidense fue procesar a estas personas por mentir en sus solicitudes de inmigración y naturalización. Y a estas personas se les retiró su ciudadanía americana. Si se demostraba que ayudaron a las fuerzas de la Alemania nazi y mintieron al respecto, se les podía retirar la ciudadanía americana para luego ser deportados o extraditados. Y el gobierno estadounidense tiene probablemente el mejor récord del mundo en este terreno durante los últimos 40 años. Y por eso desde hace décadas, en el cuestionario de la inmigración, todavía hoy, cuando alguien entra en Estados Unidos, aunque sea como turista, se le pregunta si ha colaborado con la Alemania nazi. Es mucho canto al principio, pero ha permitido la deportación de esta gente, como nos cuenta. ¿En otros países cómo se ha gestionado? Una vez que la identidad real de estas personas en Estados Unidos fue revelada, era obvio que no todos los nazis habían huido solo a este país. Y por cierto, entre los que fueron a Estados Unidos, había muy pocos alemanes y austriacos. La mayoría de ellos eran en realidad colaboradores de Europa del Este: lituanos, letones, estonios, croatas, ucranianos, bielorrusos, etc. En todo caso, estaba más o menos claro que América no era su único destino. Así que ayudamos a convencer a Canadá en 1987, a Australia en 1989, a Gran Bretaña en 1991, para que aprobaran leyes especiales en sus parlamentos para permitir el enjuiciamiento de criminales de guerra nazis por los asesinatos cometidos. Al mismo tiempo, también estuvimos involucrados en casos por todo el mundo. Casos como el del doctor Aribert Heim, conocido como Doctor Muerte, que trabajó en el campo de concentración de Mauthausen y fue responsable del asesinato y maltrato de docenas de reclusos. Ese caso fue en realidad una de nuestras mayores decepciones, porque estábamos en condiciones de ofrecer una recompensa muy grande por su captura, pero resultó que en realidad había muerto en Egipto mucho antes de que empezáramos a buscarlo. Todo se basaba en el hecho de que tenía una cuenta bancaria a su nombre en Berlín con 1,2 millones de euros. La policía alemana estaba convencida de que si no se tocaba el dinero era porque estaba vivo, pero no fue así. Mire, a lo largo de los años ha habido muchas frustraciones. Hay gente que murió mientras era investigada. Otros han muerto antes de ser sometidos a juicio. Pero nuestra política siempre fue tratar de maximizar la justicia e intentar sentar a la mayor cantidad posible de esta gente en un banquillo. Y eso continúa ahora mismo. Estamos ayudando a encontrar testigos para el caso de este hombre de 100 años que sirvió como guardia en el campo de concentración de Sachsenhausen. Y también hemos encontrado a muchos supervivientes que pueden declarar como testigos potenciales en los casos del campo de concentración de Stutthof. Por ejemplo, el caso de Bruno Day y otros más. Esta es una larga historia en la que llevamos ya 30 o 40 años. Pero seguimos. Y seguimos en primer lugar por la extensión de la esperanza de vida. La gente vive más años y la mayoría de los criminales de guerra nazis viven en países con buenos servicios de salud como Alemania, Austria o los países anglosajones. La otra razón es la caída de la Unión Soviética, que de repente significó que había acceso a los lugares de asesinatos masivos y a los archivos. Y eso hizo que países anglosajones se dieran cuenta de que muchas personas que se habían hecho pasar por refugiados inocentes no lo eran. Y todo esto, en cierto sentido, ha mantenido este problema vivo durante muchos años, mucho más tiempo de lo que nunca habíamos anticipado. Los números revelan que solo uno de cada 1.500 criminales nazis ha tenido que responder ante la justicia. Con ese número en la cabeza, ¿el esfuerzo de tantos años acabará contemplado como un fracaso en los libros de historia europea? Listen, that's hard to say. Es difícil de decir. Hay que entender que el tema depende totalmente de la voluntad política. Así que, si fracasamos, no somos responsables del fracaso. Los gobiernos que deberían haber perseguido a esta gente son los que carecen de la voluntad política para hacer lo que hay que hacer. ¿Cuánta gente ha trabajado para la organización Simon Wiesenthal a lo largo de estos años? Nuestra organización tiene cerca de 100 empleados, pero no toda esta gente trabaja en casos de crímenes de guerra nazis. La mayoría de ellos trabaja en actividades educativas en el Museo de la Tolerancia, que es el segundo museo del Holocausto más grande de Estados Unidos, y está realizando una excelente labor en el campo de la educación y la conmemoración. Nuestra oficina es la que maneja las investigaciones de crímenes de guerra nazis. Y aquí trabajamos dos personas y media. La realidad es que el centro Wiesenthal, la principal prioridad ha pasado a ser la lucha contra el antisemitismo y más recientemente contra la deslegitimación de Israel. ¿Qué le diría a quienes argumentan que no tiene sentido deportar y juzgar a un hombre de 90 y pico o 100 años por crímenes cometidos cuando tenía 19 o 20 años? En primer lugar, eso es pura basura. Le explico por qué. El paso del tiempo de ninguna manera disminuye la culpabilidad de los asesinos. La vejez no debe ofrecer protección a las personas que cometen crímenes tan terribles. Se lo debemos a las víctimas. Tratar de encontrar a las personas que convirtieron a hombres, mujeres y niños en víctimas inocentes. Simplemente porque fueron catalogados como enemigos del Reich. Estos juicios envían un mensaje importante para personas que podrían pensar en hacer lo mismo. Envían el mensaje de que si cometen estos crímenes, incluso muchos años más tarde, podrán ser llevados ante la justicia. En otras palabras, creo que está claro que la justicia convencional ciertamente no es perfecta, y en muchos casos hubo quien escapó, lo cual es un mensaje terrible, porque animará a otras personas a unirse a grupos terroristas fundamentalistas o grupos religiosos que persiguen a la gente por sus creencias. Pero esto envía el mensaje de que mientras estas personas estén vivas, existe la posibilidad de llevarlas ante la justicia, lo cual creo que es un mensaje muy importante, muy importante. Y francamente, siendo honesto, esta gente no merece ninguna compasión, porque no la mostraron en absoluto ante sus víctimas. Y algunas de sus víctimas eran entonces más mayores de lo que ellos son hoy. Tenemos testimonio de personas de más de 100 años que llegaron a Auschwitz y créame, no fueron liberados. Fueron enviados directamente a las cámaras de gas. Y por cierto, cuando miramos a estos nazis hoy, por supuesto, parecen ancianos. Lo son. Pueden parecer frágiles, pueden parecer enfermos. Y por cierto, tratan de parecer lo más enfermos posibles para dar la impresión de que sus juicios son un desperdicio de dinero de los contribuyentes. Pero hay que recordar que no están siendo juzgados por no haber ayudado a una ancianita a cruzar la calle. Están siendo juzgados por los peores crímenes imaginables. Y cuando cometieron esos crímenes, no eran los frágiles ancianos de 90 años que son hoy. Eran jóvenes en su mejor momento físico. ¿Y qué hicieron con su poder, con su energía? Lo usaron para torturar y asesinar a individuos inocentes. Así que no merecen ninguna compasión. Y también añadiría un último punto. En mi experiencia, de toda la gente a la que he encontrado, ninguno de ellos realmente ha pedido perdón. ¿Y alguna vez, alguno de ellos, en los casos que usted ha sacado adelante, alguno de esos ancianos que fueron criminales nazis, ha expresado arrepentimiento por lo que hizo? No, nunca. De hecho, algunos de ellos expresaron lo contrario. Nunca olvidaré el caso de Dinko Šakić, que es el comandante del campo croata Jasenovac, el peor campo de concentración en los Balcanes. Se le llamaba el Auschwitz de los Balcanes. Šakić dijo, si me pidieran que hiciera esto otra vez, ciertamente lo haría. Y esto lo dijo más de 50 años después de que se cerrase el campo. Tuvo tiempo de sobra para pensar en lo que hizo. Pero Dinko Šakić le dijo a un periodista, que en realidad habíamos enviado nosotros para revelar su identidad, le dijo a Jorge Camarasa, que el único problema que hubo en el campo de Jasenovac es que no le dejaron terminar su trabajo. ¿Qué significa esto? Que le faltó tiempo para matar a todos los serbios, los judíos, los gitanos y a los opositores políticos que luchaban contra los fascistas que gobernaban Croacia. Trabajo únicamente para mí, aunque en realidad represento a 6 millones de personas. Nunca nos dejaba perseguir a nadie sin antes verificarlo. ¿Perseguir a quién? A malditos oficiales nazis de alto rango y galones. La guerra ha acabado. Solo acabad para los muertos. Usted también ha trabajado para lograr la captura de nazis escondidos en España, en algunos casos ni siquiera escondidos porque vivían bajo la protección del régimen franquista. El nuestro es uno de los peores ejemplos de impunidad en Europa. España, a lo largo de los años con Franco en el poder, fue un refugio para los criminales de guerra nazis, entre ellos algunos muy, muy importantes. Ante Pavelić, que fue el líder del Estado independiente de Croacia, el Estado fascista que asesinó a cientos de miles de serbios, a decenas de miles de judíos romaníes, por no hablar de sus opositores políticos. Estaba también en España el líder de los Rexis de Bélgica, León de Grel, encontró refugio en España. Skozorny, que era uno de los agentes favoritos de Hitler, también se escondió en España. Y la triste verdad es que después de la transición a la democracia, nada cambió, ni bajo los gobiernos socialistas ni con el partido de Aznar. Así que este es un tema muy triste, con un resultado muy triste. Es lamentable que no se haya hecho nada para sentar a estas personas ante la justicia, o al menos para echarlas de España, no darles un refugio. ¿Puede quedar alguno vivo todavía? No, están todos muertos. Estaba también este noruego, el más condecorado. Mire, las personas que huyeron a España eran en muchos casos nazis prominentes. Sabían que tendrían la protección de Franco, y eso, por supuesto, fue esencial. Y dice que nada cambió cuando llegó la democracia. Nada, no se hizo absolutamente nada. Es una vergüenza terrible. ¿Cuál es el futuro de la Fundación a partir del momento en que todos los criminales nazis hayan fallecido por edad? Hace ya unos 15, 18 años, el Centro Simon Wiesenthal decidió que su prioridad principal es la lucha contra el antisemitismo y, más recientemente, la lucha contra la deslegitimación de Israel. Así que no hay peligro de que ese problema esté desapareciendo. En todo caso, está empeorando. Así que la muerte, la desaparición de los criminales de guerra nazis, realmente no cambiará mucho eso. Cambiará para mí porque es la principal actividad de mi oficina. Pero incluso nosotros hemos estado haciendo una transición en los últimos 10 o 15 años para dedicarnos a luchar contra lo que llamamos distorsión del Holocausto, que es un intento de los países de la Europa Oriental poscomunista no de negar que el Holocausto tuvo lugar, sino de reescribir la historia de manera que oculte los crímenes cometidos por sus países y tratar de presentar a los pueblos de Europa Oriental como víctimas de los crímenes cometidos por los soviéticos, que son tan terribles como los de los nazis. Por cierto, una de las cosas que hay que recordar en este contexto es que solo en Europa del Este, la colaboración con los nazis incluyó la participación en asesinatos masivos sistemáticos. Casualmente acaba de publicarse un libro de la historiadora americana Wendy Lower, se llama La Fosa, en el que se reconstruye el asesinato de una mujer y de sus dos hijos, captado en una fotografía, ejecutados por dos milicianos ucranianos ante la mirada de dos soldados alemanes. Vamos a poner esa fotografía en la web. Esa colaboración que menciona con los nazis en las ejecuciones, entonces no ocurrió, por lo que cuenta, en otros lugares. Fuera de Europa del Este eso no ocurrió. En lugares como Francia, Bélgica, Holanda, Italia, a las personas que ayudaron a los nazis nunca se les pidió que ejecutaran los asesinatos masivos. Se les pidió, se les dijo o se les exigió que llevaran a los judíos a la estación de tren o al puerto desde donde serían enviados a otro lugar, que era Europa del Este, donde los judíos serían asesinados por otros. Y esos otros eran los Einsatzgruppen nazis, los grupos de operaciones junto con colaboradores locales en Lituania, Letonia, Estonia, Bielorrusia, Ucrania y Croacia. En esta época de fake news, ¿teme que sea más fácil construir una falsa realidad por quienes niegan la existencia del Holocausto? ¿Que este sea quizá el mejor momento para los negacionistas? Well, first of all, that's not true. En primer lugar, eso no es cierto, porque los esfuerzos para negar el Holocausto no han tenido éxito en su mayor parte en el mundo occidental. Parte de eso tiene que ver con el juicio de David Irving en Londres, que acusó a la académica judía estadounidense Deborah Lipstadt de difamarlo llamándolo negacionista. Fue el más peligroso de los negacionistas del Holocausto, porque comenzó como un historiador legítimo, muy elocuente, buen orador, pero perdió el juicio. Sus argumentos fueron destrozados por historiadores como Richard Evans de Cambridge. En cierto sentido, eso fue un golpe mortal para la negación del Holocausto en Occidente. Y hoy no hay un solo partido político u organización social que promueva esas ideas. Sin embargo, este es un problema muy grave en el mundo árabe, en el mundo musulmán, donde gran parte de la distorsión del Holocausto es patrocinada por el gobierno y financiada por el gobierno. Así que estoy seguro de que muchos iraníes saben que el Holocausto tuvo lugar, pero si el expresidente Ahmadinejad sale en la televisión nacional y dice que el Holocausto no ocurrió, supongo que probablemente hay algunos que realmente creerán a ese idiota. ¿Cuál es el recuerdo más vivo que conserva de Simon Wiesenthal, 15 años después de su muerte? Mi recuerdo más cariñoso tengo... Bueno, tengo que decir, le diría que el recuerdo más fuerte que tengo del señor Wiesenthal fue un error desafortunado por parte de nuestra oficina, que olvidó informarle de que estábamos presentando una lista de sospechosos nazis al gobierno sueco. Nazis que habían huido a Suecia desde Estonia, de Letonia. Y de repente recibió llamadas telefónicas de la prensa en Europa pidiéndole detalles. Y lamentablemente la gente que había hecho la lista no le había puesto al corriente. Fue un momento muy, muy embarazoso, tengo que decir, muy doloroso, porque el señor Wiesenthal sintió que le habíamos dejado tirado. Tenían que haberle avisado. En cualquier caso, era de ese tipo de gente con un muy buen sentido del humor. Por lo general, se tomaba las cosas con mucho humor para superar las decepciones. Efraim Zuroff, que es director del Centro Simon Wiesenthal en Nueva York, el principal cazador de nazis ahora mismo en el mundo. Gracias por esta conversación, un abrazo y mucha suerte. Thank you. Muchas gracias. Y Carlos López Tapia, hasta dentro de un par de semanas en Miénteme Cine, gracias a ti también. Recordar antes de deciros adiós que la semana pasada Estados Unidos extraditó a un hombre de 95 años por nazi, tal vez sea la última extradición, el último nazi extraditado, y también que dentro de muy pocas semanas, en abril, se espera el estreno de una película española que cuenta la historia que nos ha contado el alcalde de Denia, cómo se refugiaron y cómo se protegieron allí los nazis, y la película se llama El Sustituto. a Vivir que son dos días. Javier del Pino. Últimos días de Blancolor. Hasta un 50% de descuento en ropa de cama, decoración, mesa y baño. Y más descuentos en muebles de dormitorio. Blancolor, el momento de vestir tu casa. Hasta el 28 de febrero, solo en El Corte Inglés. Tener todo listo para el día siguiente y que encima te sobren 5 minutos antes de cerrar es todo un reto. Enfrentarte al mundo digital también. Para hacerlo cuenta con Vodafone Seguridad Digital, la solución más completa de ciberseguridad para proteger tu negocio de ataques externos. Infórmate en el 1443 y tiendas Vodafone. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready? Señores pasajeros, bienvenidos a Hipercor y al supermercado El Corte Inglés. A su derecha tienen los mejores vinos de Francia. A su izquierda, las salchichas de Alemania. Y allí, auténticas salsas mexicanas. Introduzcan en su carro los productos que quieran y disfrútenlos. Gran Feria de Alimentos Internacionales de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Miles de productos para comerse el mundo. Espacio de acceso directo a toda información del día. Ideal para construirse una opinión en propiedad. Vía de paso hacia el terreno de la opinión y del análisis, perfectamente comunicado. De 8 a 8 y media, la parcela de Aymar Bretos en Hora 25, con Pepa Bueno. Cadena SER, la radio. A Vivir que son dos días, Javier del Pino. Corina, Corina, where you been so long? Corina, Corina, girl, where you been so long? I ain't had no loving, girl, since you've been gone. I've got a bird to whistle, got a bird to sing. Decía aquel poeta que todo en esta vida es del color del cristal con que se mire. Yo en estos días he decidido ponerme las gafas de color de rosa y ver el lado positivo de todo lo que pasa. Y funciona. Así he descubierto, por ejemplo, que la gente es generosa por naturaleza, sobre todo los empresarios. Y si a alguien les cae bien, les gusta expresarlo libremente, entregando, por ejemplo, sobres con dinero para apoyar a un partido político. Por supuesto, sin esperar nada a cambio, solo por motivar y como muestra del reconocimiento a una labor bien hecha. El problema es que eso de momento no lo puedes poner en una cuenta de resultados. 60.000 euros a X porque nos cae genial. Todavía no se ha inventado en la contabilidad moderna la necesaria casilla para la generosidad empresarial. Así que hay que hacerlo un poco de tapadillo y, claro, el que lo recibe también tiene un problema, porque tampoco puede apuntarlo en su balance en concepto de propina. ¿Qué hacer? Pues sacarlo del sobre y repartirlo equitativamente entre todo ese talento del partido que está dejando los mejores años de su vida en el servicio público cuando podía estar forrándose como sus compañeros de pupitre que eligieron sabiamente hacerse banqueros o empresarios. Están perdiendo dinero todos los días por dedicarse a los demás, así que no pasa nada por compensarles un poco y que se puedan comprar un par de trajes italianos de esos buenos en lugar de ir a las rebajas. Con el rey emérito, estos días pasa un poco lo mismo. No acabamos de hacernos a la idea de que cuando un monarca es simpatiquísimo, la gente se empeña en regalarle dinero a cambio de nada. Oye, que acabo de ingresarte 100 millones, que lo sepas. ¿A cambio de qué? De que no cambies nunca. Vale, entendido. Por lo visto, conversaciones así son de lo más habitual a ciertos niveles. Lo que pasa es que esta gente tan generosa, que se empeña en pagarte aviones privados o en dejarte tarjetas para que te pagues tus cosas, no entienden que, aunque lo hagan con la mejor intención, te meten en un problema. ¿Qué haces con ese marrón de pasta que te ha caído sin comerlo ni beberlo y, por supuesto, a cambio de nada? Pues no te queda otra que andar abriendo fundaciones con nombres raros por todo el mundo para que te puedan ingresar la pasta y no hacerles un feo. Puede parecer cosa menor, pero inventarse nombres de fundaciones tiene su aquel. Y lo mismo un día te sale una cosa chula que suena bien como Lucum, que otro te levantas de resaca sin ganas de darle mucho a la cabeza y solo se te ocurren cosas como Zagacha, que no se puede ni pronunciar. Objeto social, tampoco tienes ganas de inventar, así que pones garantizar la asistencia financiera de los fundadores, que es la forma fina de decir que vas a gastártelo un poco en lo que quieras. Visto lo visto, ante tanta generosidad generalizada, no dudo que pronto habrá también alguien deseando reconocer mi simpatía y regalarme una pasta, así que ya estoy dándole vueltas al nombre de mi sociedad instrumental. Quizás algo en latín tipo lucrum, o más castizo como topami. Voy a darle todavía una vuelta, pero de momento ya tengo pensado qué poner en la casilla de objeto social. Promover actividades tendentes a mi felicidad y desarrollo personal sin que me cuesten un duro. Se aceptan donaciones, por supuesto, eso sí, sin esperar nada a cambio. Corina, Corina, where you been so long? Corina, Corina, girl, where you been so long? I ain't had no lovin', babe, girl, since you've been gone. A vivir que son dos días. Javier del Pino. En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 5.000 productos, como en las pizzas restaurante Dr. Edgar. Comprando dos, la tercera te sale gratis solo hasta el 11 de marzo. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor. ¿Necesitas que te echen una mano para cuidar a tus padres? Cuideo, la empresa líder de cuidados a domicilio para personas mayores. Tu tranquilidad en manos de Cuideo. Ya está aquí el descuento de tus sueños. En Hipercor y El Corte Inglés, 50% de descuento en una selección de colchones de las primeras marcas. Y con todos los servicios que hacen más fáciles tus compras. Envío a domicilio, retirada del viejo colchón. Aprovecha los últimos días. En Hipercor y El Corte Inglés. Solo hasta el 28 de febrero. Zabati. Madrugar. Investigar. Contrastar. Valorar, transmitir, acercarse, atreverse, escucharte. Ángels Barceló, en Hoy por Hoy. Cadena Ser, la radio.